vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, lo primero, saludando a esa movilización de jóvenes estudiantes que luchan por sus derechos. A muchos les molesta. Después se quejan que los jóvenes no están. Ahí están. Y la verdad que reconforta el espíritu y el ánimo escucharlos. Pero veníamos hoy con otro tema, porque hoy de mañana una oyente desde Tacuarembó, ojalá esté escuchando todavía, creo que era Rita de nombre, decía: hoy es un día trágico, está arrancando a funcionar UPM2. Y me llama la atención un poco la poca bulla que hay con esto. ¿Será que es tan grande el desastre que prefieren hablar bajito? Pero sin duda, el inicio de la producción en la planta de UPM2 en Pueblo Centenario y Paso de los Toros es la marca registrada de lo que se da en llamar políticas de Estado, compartida por algunos partidos mayoritarios, ¿no? Nos cuesta mucho a veces entender ese reclamo. Tiene que haber una política de Estado para tal cosa. Y cuando en una sociedad hay un enfrentamiento entre clases sociales distintas y antagónicas, ¿cuál sería la política de Estado, por ejemplo, en materia de salud o en materia de modelo productivo o en educación? Hay políticas que representan intereses de clase. Y esta política del modelo forestal y celulósico es la política de las multinacionales, del imperialismo, del gran capital, de la oligarquía. Y ha tenido, y es una de las políticas, yo diría, dominantes, ¿no? Así como decimos que la reforma de la seguridad social hoy es el eje de este modelo, a implantarse, a imponerse, esta política del modelo forestal y celulósico es una de las bases de este modelo, que arrancó allá por el 80 y pico con la ley forestal, 87 fue la ley forestal, que en un momento y en un primer momento la izquierda la discutió, lo confrontó, después se diluyó en el tiempo y ha sido una política unánime, tanto que en gobiernos del Frente Amplio, con el doctor Vázquez, ante el conflicto por Bosnia, se llegó a pedir ayuda a Estados Unidos, a Bush, para una posible conflicto bélico con la Argentina, para defender a Bosnia, no la soberanía uruguaya, no la soberanía de nuestro pueblo, no, para defender los intereses de una multinacional. Y ahí ha sido bandera unánime de quienes han controlado el poder en todo este tiempo. Y hoy se inaugura esta planta que, dice en las noticias de prensa, dará empleo directo e indirecto a 7.000 personas. Y esto se pone como el gran, y le va a aportar al PBI uruguayo un 2% de crecimiento desde una zona franca, y será exportado desde otra zona franca. Ahora, ¿qué le costó al país esto? ¿No? Le costó, bueno, por ejemplo, imagínense ahora puesta a funcionar esta planta gigantesca de gran consumo de agua en medio de la seca que vivimos, cómo quedaría el Río Negro y cuánto agua se llevarían del acuífero, porque están autorizados a perforar y sacar agua del subsuelo para abastecer las necesidades de esa planta. ¿Cuánto nos cuesta en una riqueza y en un bien finito que implica y que simboliza la vida, como es el agua? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos costó el tren? ¿Cuánto nos está costando el tren de UPM a cuenta del pueblo uruguayo? ¿Cuánto nos costó el viaducto que garantiza la entrada al puerto y a su zona franca en el puerto privativa de UPM? ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto nos va a costar la doble vía Montevideo-Durazno para que puedan transitar mientras el tren no arranca? El tren de UPM no es el ferrocarril central, no nos engañemos. Por una ruta que van a transitar 225 camiones de UPM por día en ruta 5. Y parece que hace una doble vía. ¿Quién la paga? Juan Pueblo. ¿Cuánto nos cuesta? Para que estas plantas funcionen, el monocultivo forestal se extiende y se multiplica, expulsando gente del campo, eliminando unidades productivas de alimentos, expulsando más gente del campo a los cinturones de miseria de las ciudades. ¿Cuántos puestos de trabajo perdimos con este modelo forestal y celulósico? ¿Cuánto más dependientes somos con este modelo forestal y celulósico? Y que es una política de común acuerdo y que ha mantenido, se ha mantenido y se ha profundizado en los gobiernos blancos colorados previos al gobierno, a los gobiernos de Frente Amplio, se mantuvo y se profundizó en los gobiernos de Frente Amplio y se sigue profundizando en este gobierno, y ya se avizora la cuarta planta de celulosa que fue acordada y proyectada en el gobierno anterior. ¿Cuánto nos cuesta como país esto? En soberanía alimentaria, en soberanía, en riqueza, en el agua, en fuentes de trabajo. ¿Cuánto nos cuesta? Esa es la cuenta que nos sacan desde el poder, porque nos bombardean con que este es el desarrollo que va teniendo el Uruguay. ¿El desarrollo de qué? De la dependencia. ¿El desarrollo de qué? Del subdesarrollo. ¿El desarrollo de qué? De un modelo dominante al servicio del gran capital transnacional. Y esto es lo que tenemos que cambiar desde la izquierda. Hoy un oyente llamaba y decía, hay que juntarse para sacar a estos. Pero no alcanza con sacar nombres y apellidos, estimado oyente. Lo que hay que cambiar es las bases de este modelo económico y social al servicio del gran capital, del sistema financiero, subordinado al imperialismo en todos los aspectos. Algún día hablaremos de los aspectos militares. Eso es lo que tenemos que cambiar. Porque si no, cambiamos de administradores, pero no cambiamos la política que administran. Por eso resaltamos la importancia del acto que vamos a tener el sábado que viene, conmemorando los 17 años de existencia de la Asamblea Popular primero y de la Unidad Popular ahora, que realmente representan en calidad sin duda y en cantidad tenemos que hacernos cargos de crecer la alternativa a este modelo, la alternativa a estas políticas, la ruptura con la dependencia y de alguna manera sentimos que tenemos que representar la mejor tradición y la mejor historia de lucha de la izquierda de este pueblo y de este país. Hay hechos simbólicos, hay hechos que simbolizan mucho. Porque dicen, no, pero ustedes cómo van a decir que es lo mismo. Obviamente que hay matices, que hay diferencias, que no sería científico no analizar eso. Pero en la esencia y en temas esenciales como es este, como son las AFAP, pero en este en particular hay hechos que simbolizan mucho. Cuando se inauguró la terminal portuaria de UPM, fue especialmente invitado y estuvo presente el exministro Víctor Rossi, a quien le reconocieron ser el iniciador de esa obra. Y ahí, ministros del gobierno del Frente Amplio, ministros del gobierno de la coalición multicolor y el presidente de la República de esta coalición de derecha, sellaban el compromiso con las multinacionales, inaugurándose esa terminal portuaria. Lo mismo pasó en una actividad que se hizo en Durazno, vinculada a UPM, con la misma presencia. Por eso decimos, no alcanza con cambiar los nombres. Lo que hay que cambiar es la política. De ahí la importancia de consolidar el proyecto alternativo realmente de la izquierda en el Uruguay, para confrontar con este modelo, para confrontar con estas políticas, para plantear realmente un cambio en serio. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romicilio, igual que el jueves, el viernes con el compañero Carlos Pérez, y el domingo a las 9:30 en la audición del Movimiento 26 de marzo.